vamos a bailar. Los lugares donde yo te solía ver, donde estábamos juntos, y beso tras beso, sin importar el tiempo, nos abrazábamos juntos. Oh, qué sorpresa, también tú estás aquí, qué gusto de verte, sigue siendo una belleza. Y te volví a ver. Sigues tan preciosa como aquella vez que toqué tus labios, te miré tu cuerpo, yo fui muy feliz. Disfrutamos juntos mucho, mucho tiempo, juntos los dos, pero nos dijimos adiós, ya no recuerdo por qué. Y te volví a ver y se me parte el alma recordando tantas cosas del ayer. Me llenaste el alma, me diste. Siempre pienso en ti. Disfrutamos juntos mucho, mucho tiempo, juntos los dos, pero nos dijimos adiós. Parece que fue ayer. Levantando tierra, Aarón y su grupo Ilusión. Volví a ver, sigues tan hermosa, sigues tan preciosa como aquella vez que toqué tus labios, te miré tu cuerpo, yo fui muy feliz. Disfrutamos juntos mucho, mucho tiempo, juntos los dos, pero nos dijimos adiós, ya no recuerdo por qué. Y te volví a ver y se me parte el alma recordando tantas cosas del ayer. Me llenaste el alma, me diste caricia, siempre pienso.